Como que en realidad no salió el disco todavía, sale el 18 de septiembre, pero los muchachos de Band of Horses me enviaron el disco. Tantos contactos, sí, Paul. Sí, el disco Mirage Rock, el tema se llama How to Live, cómo vivir. Ofrendas urbanas. De 20 a 22. Dos horas de arte accidental. Arte, arte. Más arriba. No, así no. A ver, a ver. ¡Uy! No puedo más. No, no, no, ahí rota. Ahí rota. No puedo más. Rota y rota. Ay, ¿por qué no descansamos un poco? Dale. Dale. Vamos, agárrame, rota. Agárrame de acá. A ver. El trencito. Y va. Dale, y va. Un, dos, tres, cuatro. Va. Un, dos. No, más pegado, no. Juntá las piernas. Sí, bueno, pero pará. Pero juntá las piernas. Bueno, sí, pero si no puedo caminar. Si bueno, hagamos una cosa, no vayamos a Cuba, vamos a otro lugar. Bueno, no sé, ¿dónde querés ir? No sé, la montaña. Está complicado, ¿eh? ¿Por qué está complicado? No, bueno, porque a mí no. ¿Sabés por qué está complicado? ¿Por qué vos sos complicada? Discúlpame que te diga, Mari, pero a mí me parece que no nos tenemos que ir juntas de vacaciones. Mira, René. Hace 3 meses que yo estoy juntando para este viaje. Bueno, pero por ahí tenés que ir sola. Bueno, dale, empecemos de nuevo. No podés bailar así. Bueno, no es por nada. Lo que pasa es que si te ven... Vos viste cómo son. Vos ahora me decís que no. Bueno, pero te ven bailar así. No se me acerca nadie a mí. Y yo, viste, voy una semana. Bueno, laburo todo el año. Para irme una semana de vacaciones me vas a espantar a todos los negros que van a querer venir a bailar. Bueno, dale, a ver cómo es. Dale. Dale. Que sí. Ay, no, es que no le pones onda. Porque es como de adentro. Primero mueve la cintura. La cintura, cuidado, lleva cuidado, la cadera y de ahí... Marrón. ¡Pará! ¡Ay, boludo! ¿Qué es esto? El diente, boluda. Ay. ¡Qué asco! No me mires. No me mires. ¡No! ¡No! ¡Agarralo! ¿Qué es una corona? Búscalo, yo no la agarro. Búscalo, búscalo, búscalo. No, a mí me da asco. ¿A dónde salí, está? Salí. No, yo no lo voy a tocar. No, yo no ahí puedo. Está. Ahí, agárrala. Es un asco. No. Agárrala. ¡No! ¡Yo no lo voy a tocar! ¿Qué mierda es eso? No sé, está caminando solo. No. Me mira. Me está mirando. ¿Qué mierda tenías en la boca? ¡Sácame de acá! ¡Ay, no! Pará. Pará, boluda, me está hablando. Tu diente me habla. Me está ¡No vayas a Cuba! ¿A mí me hablas? ¿A mí? ¡Mátala! ¿Eh? ¿Te quiere matar? ¡No! ¿En serio? ¿A mí? ¿Quiere tu dinero? No, pero si yo tengo apenas $425 que pude juntar para el viaje, ¿qué me va a querer robar? El departamento de Mar del Plata. Pero ese no es mío, ese es de mi abuela en realidad. ¡Y te vas a caer ahora! Paula. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre estoy jodona vos. Vení, tomate una cervecita. Justo estoy acá con unos amigos. Mariano, Paula. Hola, ¿cómo te va? Paula, Juanqui. Son iguales tus amigos, sí, boludo. Sí, son bellitos. ¿Querés tocar algo? Che, pero los amigos de tu amigo también son iguales. Son todos iguales. Sí, somos todos somos uno. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? Pero vos también tenés cara de pibe. ¿Qué pasó? ¿Qué me pusiste en la bebida? Sos igual que nosotros ahora. No, dame un todos espejo. Iguales. Dame un espejo. ¡No! ¡Boluda, soy él! No. No, pará. Marca con la tiza. Yo llegué primero. Vas vos ahora. Gacela. No. Hija de puta. No, bueno, bueno, no, pará, pará, pará, pará. No, no, ahora déjame. Si gané yo, me toca a mí otra vez. Bueno, dale. ¿Vale salivita? Sí, sí, sí, sí, dale, dale, dale, dale. Ponele. Hija de puta. Rinoceronte. Tomá. A ver. Bobby. Bobby. ¿Dónde estás, Bobby? Bobby. No me hagas estos chistes, Bobby. ¡Rosaura! ¡Bobby! ¡Rosaura, voy a venir! ¿A dónde estás, Bobby? ¡Vení, Rosaura! ¿Quieres que te limpie? ¡Limpiame la herida, Rosaura! ¡Limpiame la herida que me sale pus! ¡Dale! Lo haré con gusto, Bobby. ¿Cómo quieres que la limpie? ¡Acá, limpiámela! ¡Acá, acá, donde está el punto! Dale, a ver, limpia. ¿Cómo prefieres que te limpie la herida, Bobby? Como sea, pero sacame. Apretá un poquito, a ver, apretá para que salga. Si aprieto así. Sí, ahí. ¡Ay! Pará, pará, pará. ¿Qué es eso? ¿Qué está saliendo ahí? Este líquido lo pondré en el frasco y lo llevaré al laboratorio. Allí veremos la poción para curar a toda la humanidad. ¿Doctor? Sí, adelante. Le traje la pócima. A ver. Con esto va a alcanzar. ¿Me lo tomo ahora? Sí, tómelo. ¿Cuántos dedos tengo? 5. ¿Cuántos dedos tengo? 5. ¿Cuántos dedos tengo? 5. La pócima ha dado resultado. Sáquese la ropa. En este instante. ¡Listo! Toda. La remera también. No puedo. No puedo hacerlo. Sáquesela. No puedo, no puedo. ¿Viste cuando querés y no podés? O sea, no, no es falta de voluntad. Es que yo creo que nosotros tenemos limitaciones que no podemos atravesar. ¿Entendés? Vos no me ayudás. Sos como la peor parte. Sos como mi cáncer, ¿entendés? ¿Y a partir de cuánto, que... de cuándo te pasaban estas cosas? Desde que te conocí, no sé. Antes no me pasaba eso. Yo me sentía mejor, era una mujer independiente. Era libre, no sé. Salía, volvía a la hora que quería. No tenía tantos prejuicios, no. No sé, no sé qué decir. Sentate, Matilda, sentate. Vos me estás trayendo problemas, ¿viste? Cuando... No. Escúchame, yo te lo digo de onda. ¿Viste cuando te dicen no te juntes con tal persona? Bueno, todo el mundo me está diciendo eso de vos. Te lo dije. No te juntes, te va a cagar, te va a cagar. ¿Viste lo que le hizo al marido de Mari? ¿Viste vos? Lo que le hizo a los alumnos? ¿Viste que le cagó dinero? ¿Viste que se quedó con el departamento del ex? Yo te lo digo, te lo digo. No, no, yo te muero de vergüenza porque yo no lo quiero creer. Pero necesito que vos me digas. Pero vos qué no, pensás. No tenés tolerancia. ¿Cómo me decís una cosa así? Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22.